9. Escucha y escribe. 1. Hola, me llamo Ricky. Soy estudiante de español. En clase, estudiamos mucho. Hablamos, escribimos cartas y a veces escuchamos canciones. 2. Hola, me llamo Ana. Estudio español en la universidad. En clase, aprendo mucha gramática. Hago muchos ejercicios y leo muchos libros. 3. Hola, mi nombre es Alex. Soy holandés, de Ámsterdam. En clase hablo con mis compañeros en español. A veces el profesor hace preguntas y nosotros respondemos. 4. Hola, yo soy Jackie, soy francesa. En clase escribimos mucho. A veces vemos una película. También hacemos exámenes. A veces yo duermo en clase.